una relación tóxica? Una relación tóxica es cuando una relación no es del todo sana. O sea, cuando una persona empieza a ser más abusiva que otra y la otra es más que nada una víctima. Y cuando una persona quiere imponer sobre la otra persona, como que le prohíbe cosas... No hay seguridad, no tiene confianza. No tiene confianza sobre la otra pareja. Empieza a dudar, empieza a suponer. Hay mucha desconfianza, claro. Ya empiezan a mentirse. Puede haber maltrato también, violencia en la relación. Cuando una persona, tu pareja, te priva de muchas cosas, te hace sentir menos, llega al caso máximo que te llega a pegar, te amenaza, te sigue. ¿Y qué hace una persona tóxica? Y mayormente suele empezar a preguntarte dónde estás, comienza a prohibirte estar con personas, a prohibirte vestirte de tal manera, actuar de tal manera frente a tales personas. ¿Y cuándo es que se da una relación tóxica? Un ejemplo, cuando una persona se va a bailar y la pareja después no desconfía de él cuando vuelve, o de ella, ¿no? Desconfía y le pregunta qué hizo, ¿no? No se queda inseguro, no confía en él. Cuando te empieza a preguntar cosas al principio, te empieza a privar cosas también, te empieza a seguir. Y puede darse en cualquier momento, en una relación, al principio, al final. Mayormente es en mitad de la relación que empezás a descubrir cómo es la persona y ahí te enterás quién es realmente. ¿Qué son esos hechos que te hacen que sea una relación tóxica? Y como mencioné, los golpes, los abusos, el no quiero que salgas con tal persona o no te pongas tal cosa, y entre otras varias cosas que como que vos decís, empezás a dar cuenta de que esto ya no está bien. ¿Por qué es difícil salir de esa relación? Y porque te aferras a eso y te cuesta, o sea, como no querés aceptar que... Claro, como tenés la confianza estando en relación, vas a tener la misma confianza estando sin ella también. Primero que la persona la más, o sea, como sea. Después te das cuenta que es tóxica y a veces uno no lo quiere asumir también. O sea, uno se da cuenta pero dice, y bueno, ella es ella o él es él, entonces se cuesta en dejarse. Es complicado salir. Y nada, más que nada tener fuerza de voluntad y vos proponerte el no quiero esto, no quiero lo otro, y de a poco ir alejándote, tratar de salir de ese ambiente. Aunque es complicado, suelen pasar cosas, pero tenés que vos proponértelo y salir. Porque a veces cuando vos estás con esa persona, dependés de esa persona. O te acostumbraste a esa persona o estás muy enamorada y te cegas y no ves las cosas que hace. ¿Son ambas partes tóxicos o es una sola persona? No, puede ser mayor, las dos. Mayormente son las dos. Claro. Sí. Porque cuando es uno, también después se convierte el otro. O sea, como que también te lleva a eso. Sí. Es la realidad.